8 de marzo, Maratona Radial Feminista. 8 de marzo. Este 8 de marzo, la Tierra tiembla. Mujeres, lesbianas y trans, paramos. Para que nuestras voces se escuchen, Maratona Radial Feminista. La tierra tiembla, se hunde en el mar. Maratona Radial Feminista. Radiofónica y feminista. Miércoles 8 de marzo, por la red Nosotras en el Mundo, en www.rednosotrasenelmundo.org. Durante siglos asumió que las mujeres eran inferiores a los hombres en sus aptitudes físicas, creativas o intelectuales. Seres frágiles, el sexo débil. Si bien ya no existen argumentos sólidos para sostener esta idea, la violencia económica es moneda corriente. ¿Por qué solo el 4% de las empresas más grandes del mundo tienen ejecutivas mujeres en los cargos más relevantes? ¿Por qué el trabajo doméstico no remunerado es cosa de mujeres? Porque ante la misma tarea, a las mujeres se nos paga menos. ¿Cómo es posible que en pleno siglo XXI, la mayoría de los países nunca hayan tenido una presidenta mujer? La desigualdad de género, la desigualdad machista, está al alcance de la mano. Todos los días observamos ricos y pobres. No hace falta ser ni economista, ni gran intelectual para darse cuenta que hay pobreza. Sin embargo, lo que no vemos tan claramente es que las mujeres somos más pobres que los varones. Según el relevamiento realizado por Mercedes de Alessandro en su libro Economía Feminista, el 70% de los hombres de los pobres son mujeres y solo el 11% de los ricos pertenecen al sexo femenino. Es decir, a esa desigualdad que observamos muy fácilmente, se le suman otras desigualdades que tienen que ver con el rol que tenemos mujeres y varones asignados en las tareas que hacemos para la reproducción económica de este sistema. Y es ahí donde nace la brecha salarial. Las estadísticas son preocupantes. En el caso de Argentina, las mujeres ganamos un 27% menos que nuestros pares varones. Pero a nivel mundial, esto se replica en todos los países. Es un problema internacional que nos afecta a todas, sea cual sea nuestra ciudadanía. Durante siglos, las mujeres hemos sido entrenadas en las delicadas artes del cuidado del hogar y de otras personas. Y todavía sentimos eso como un mandato de nuestra naturaleza, como un atributo de nuestra feminidad. Yo me quedo en casa porque amo a mis hijos. ¿Es que irse de la casa significa desamor? ¿Por qué nunca está en juego que quien se queda en la casa sea el padre? ¿Hay una inclinación natural en las mujeres por enseñar y en los varones por construir? ¿Nacen las bebas con unas escobas bajo el brazo y los bebés con taladros? Como lo afirma Silvia Federici, una filósofa marxista, eso que llaman amor, nosotras lo llamamos trabajo no remunerado. Lo femenino es un concepto ligado a ciertos roles, por lo tanto es una idea que tenemos que discutir. La sociedad impone parámetros de lo que es ser mujer y lo que es ser varón. Si te gustan los autos, jugar al fútbol, cocinar, bordar, si soñás con ser presidente, ingeniera, mamá, todo te lo vienen diciendo desde chiquito. ¿Cómo hacemos para liberarnos de esos mandatos y exigencias? Se trata de tener y construir las opciones necesarias para que podamos elegir la vida que queremos. Las mujeres, la mitad de la población mundial, somos minoría en todos los ámbitos en los que se toman decisiones. Disputar estos lugares implica transformar el modo que hemos pensado el rol de las mujeres en toda la historia pasada. Es un cambio muy profundo que ya comenzó y que es irreversible. La construcción y destrucción de los estereotipos es una de las batallas que tenemos que dar desde las instituciones, las escuelas, desde lugares más recónditos. Si queremos conseguir la igualdad política y social, debemos dar esa pelea. Por eso, hoy más que nunca decimos: si nuestro trabajo no vale, produzcan sin nosotras. Este 8 de marzo, también en Radio Sur, nosotras paramos. Soy Adela García, delegada de la Junta Interna de ATE, Ministerio de Educación y Deporte de la Nación. El 8 de marzo paro y marcho con todas mis compañeras porque me reconozco y recojo el legado de todas aquellas mujeres trabajadoras y luchadoras por una sociedad más igualitaria y justa. Hoy continuamos fortaleciéndonos en unidad, más organizadas que nunca, en la diversidad del movimiento de mujeres para decirle basta a la violencia machista y a la desigualdad de género. No al recorte presupuestario del Consejo Nacional de Mujeres. No al vaciamiento de políticas educativas inclusivas. Porque vivas nos queremos con trabajo, en libertad, en igualdad para hacer posible una sociedad más justa y solidaria. Soy Josefina del colectivo artístico Fin de un Mundo y este 8 de marzo vamos a marchar con nuestra intervención Perras para seguir denunciando los dolores, los abusos, los maltratos y las muertes que esta sociedad patriarcal sigue produciéndonos. Voy a marchar para ser mujer hoy y para ayudar a construir un mundo más sensible al amor. Mi nombre es Carmen y soy miembro del Movimiento Territorial Liberación MTL, una organización política, social y territorial que es parte de la corriente Carlos Chile. Este 8 de marzo paramos porque creemos necesario y urgente la unidad de nuestra clase. El 35% de nuestras compañeras se encuentra sin el acceso laboral, que el 40% se encuentra en trabajos informales, ventas de comidas, ambulantes, empleadas domésticas, costureras, peluqueras, cuidadoras, y que solo un 25% se encuentra subcontratado bajo las normativas de la más absoluta flexibilización laboral. Hola, soy Celeste Matugal de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal y Seguro. Este 8 de marzo paramos porque queremos efectiva educación sexual con perspectiva de género y feminista, queremos el reparto de anticonceptivos gratuitos para todas y queremos que de una vez por todas se debate y se sancione el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo. Soy Florencia Guimaraes García, activista travesti, sobreviviente del sistema prostituyente, comunista y abolicionista. Este 8 de marzo paro para gritar fuertemente basta de travesticidios, basta de genocidio travesti trans, queremos trabajo, no prostitución. Soy Graciela Rosenblum, presidente de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre. Paramos porque queremos los derechos para todos, los niños, los jóvenes, hombres y las mujeres. Paramos porque entendemos que nuestro protagonismo hace a la posibilidad de construir una Argentina y una América Latina socialmente justa, solidaria y fundamentalmente revolucionaria. Soy Pilar y hago comunicación comunitaria en Radio Semilla. Bueno, este 8 de marzo vamos a participar del paro, abriendo más que nunca nuestros micrófonos a las múltiples manifestaciones de lucha de las mujeres en su día. Soy Cristina del MTL, paro para que se reivindique el derecho de las mujeres para que la mujer esté más protegida, porque si tiene una perimetral no se respeta, e igual se la mata, se la viola, se la desaparece. Paro para llegar a tener una sociedad en igualdad de condiciones, donde no se nos subestime, donde no se nos maltrate. Soy María del Carmen Verdú, militante de Correpi, la coordinadora contra la represión policial e institucional, y militante también de Izquierda Revolucionaria en la corriente de Izquierda Poder Popular. En nuestro país, una mujer es asesinada cada 30 horas y más de 100 mujeres mueren por abortos clandestinos por año. Decenas de miles son violentadas sexualmente, secuestradas o cooptadas por redes de explotación sexual. El Estado y sus gobiernos, nacional, provincial y municipal, no desarrollan políticas efectivas para poner freno a la violencia machista y además la reproducen. Las mujeres trabajadoras denunciamos la responsabilidad del Estado, que no garantiza nuestros derechos ni nuestra seguridad, que no previene femicidios y crímenes de odio y que es también responsable por las presas políticas y las asesinadas por luchar, las criminalizadas por pobres y las muertas por abortos clandestinos. Este 8 de marzo tenemos el desafío de garantizar una jornada de lucha masiva que se multiplique en los lugares de trabajo, de estudio, en los barrios. Una jornada en la que también nuestros compañeros varones tienen un rol que jugar, porque es imprescindible que cada vez más ellos cuestionen sus privilegios, detecten las injusticias machistas y luchen a nuestro lado por una sociedad sin opresión, sin represión y sin explotación. Por una sociedad feminista que será también la sociedad socialista, porque patriarcado y capitalismo van a caer juntos. Juntos. marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Acá desde Radio Sur nos sumamos a esta maratón radial feminista, más de 24 horas de comunicación feminista, en este paro, en este Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Estamos con Giselle Rivaloff y Carlos Di Mare acá en la mesa. ¿Cómo andan? Buenos días al mundo. En esta maratón radial retomamos la transmisión Red Nosotras en el Mundo. Y venimos de dos radios compañeras de aquí de la Argentina. Arrancó Radio Presente allá por las 10 y luego FM de la Calle. Sí, contenidos que pueden escuchar desde la red de Nosotras en el Mundo y que van a estar retransmitiéndose por todo el mundo, ¿no? En España, Suiza, Canadá, México, Nicaragua, Uruguay, Chile, Paraguay. Estamos hablándoles a todas las compañeras y compañeros de esos países, así que bienvenidos a esta maratona. En esta media hora que tenemos, ya compartimos un texto y tenemos por lo menos dos preguntas y una propuesta. ¿Cómo es ser mujer en situación de calle? ¿Y cómo cubren las noticias sobre femicidios, específicamente los noticieros comerciales a nivel nacional? También tenemos una propuesta, ¿cómo nos gustaría que sean cubiertas esas noticias? Come and walk with me through gardens of delights. Sample love and feel the warmth of our new life. Para recuperar la alegría sin perder la indignación. Maratona Mundial 8M. Radiofónica y feminista. ¿Cómo es la situación de las mujeres que viven en la calle? ¿Cómo es esta problemática que también es consecuencia de un sistema machista? Charlamos con compañeras de la Casa Frida, una organización amiga de la casa de acá de Radio Sur, y bueno, y nos contaban qué significa para ellas ser mujeres en situación de calle. Internacional de la Mujer Trabajadora es difícil. A mí hoy por hoy no me toca vivirlo en la calle. Sí lo tuve que vivir en la calle hace un tiempo atrás. Y es difícil. Es salir a reclamar y pedir por los derechos de una, que todas lo tenemos, todas tenemos el mismo derecho. El trabajo es una manera de vivir, es vivir día a día, buscar, ser busca. O sea, buscamos la manera de cómo vivir, afrontarnos a la vida, porque no tenemos una oportunidad de que nadie nos dé un trabajo digno. No es nada fácil, porque se nos discrimina, se nos margina, no se nos da una posibilidad de trabajo, se nos burlan de cómo estamos vestidas. Y el hecho de tener nuestra condición, estamos vulnerables como cualquier tipo de mujeres. En sí somos todas mujeres, pero bueno, se sabe que en la clasificación de género está la mujer cis y nosotras que somos mujeres trans, mujeres en fin. Yo creo que se debería romper un poco con este esquema. Somos todas mujeres, pero lamentablemente la etiqueta siempre está. Que nada, mi nombre es Livia, tengo 31 años. La Casa Frida me devolvió a mí la posibilidad de volver a tener la dignidad de tener un trabajo. Eso me lo devolvió el Frida, dándome un lugar donde estar, dándome un techo, dándome una comida, dándome una charla de que se puede, de que las cosas van a salir. De esa manera las trabajadoras me ayudaron, me alentaron y salí adelante. Mi nombre es Priscila Jiménez, tengo 26, estuve 10 años en la calle, mangueando sobreviví, así me dice mucha gente conocida, que me llevan con ropa, comida, plata. Y acá nos ayudan con talleres, vamos a ropería, tenemos para elegir ropa para trabajar, Viene una chica llamada Maru que nos hace el currículum vitae y ella nos ayuda por el intermedio de la cuenta de Gmail para buscar trabajo. Mi nombre es Ayelena Acevedo, tengo 32 años, próximamente ya mañana cumplo 33. Frida me dio la oportunidad de progresar, de salir adelante. Aquí en este lugar me dieron oportunidades de alojamiento, de crecimiento personal. En ningún momento me sentí invadida en cuanto a mi condición, me aceptaron como tal. Y bueno, tal es así que las chicas, el equipo me contuvieron. Y bueno, y con el tiempo logré estabilidad, me dieron un trabajo, actualmente estoy viviendo sola. Y todo también por parte de una lucha interna propia, ¿no? De luchar conmigo misma y con los estereotipos de la sociedad. Y bueno, toda una batalla interior que eso hizo también que yo pueda progresar y salir adelante. Y el reclamo es que no haya más mujeres en situación de calle. Ese es el reclamo principal, el no vivir en la calle. Eso. Música feminista, esta maratona radial feminista con Fémina y los senos. Le duele la mano, le duele la mano. De tanto tocar la guitarra. Le duele la mano, le duele la mano. De tanto tocar la guitarra. Le duelen los dedos, le duele el cuerpo. Me duele de tanto tocar la guitarra. Le duele el cuerpo, me duele el cuerpo. Me duele de tanto tocar la guitarra. Me duele el alma, me duele el alma. De tanto vivir la vida. Tanto vivir la vida. Me duele el alma, me duele el alma. Que no fabrica ya lo que se necesita para demoler la fragilidad de esta mujer que calla su desconocida facultad. Altamente descreída, me autodiscrimino, me autodisminuyo, yendo así de mi sexualidad que habita mi cuerpo, mostrando mi voluntad. Naciste, sos, serás, aunque sientas no refleja femenidad. Lo siento, lo siento, lo siento, pero esta es tu realidad. Lo siento, lo siento. De tanto doler, duele el ser, de tanto ser. Habrá que ceder, exigirse, existir y extinguir el ser que duele. Y ser sin doler, y ser sin doler, ser sin doler, y ser sin doler. Internacional de la Mujer Trabajadora. 20 minutos de esta transmisión desde los estudios de Radio Sur 88.3 de Buenos Aires para la red Nosotras en el Mundo, para el mundo. Maratona Radial Feminista en este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Y la segunda pregunta, la primera era, ¿cómo es ser mujer en situación de calle? Algunas respuestas tuvimos, opiniones, reflexiones. La segunda, ¿cómo cubren los noticieros nacionales las noticias sobre femicidios? Antes, para prestar atención, antes de escuchar un compendio de voces y de coberturas, hay por lo menos dos guías para periodistas. Decálogo de la Red PAR, de la Red de Periodistas de Argentina por una Comunicación No Sexista, y la guía para el tratamiento mediático responsable de casos de violencia contra las mujeres, de la Defensoría del Público de la Nación. Hay dos guías, como mínimo, que pueden consultar. Cosas que hay que evitar, por ejemplo, la figura del crimen pasional. Los crímenes pasionales no existen. Abandonar consideraciones como otro caso de, un caso más de, esto genera un efecto anestesiante. Respetar a las víctimas y a sus familias. Alejarse del sexismo, el sensacionalismo, la obscenidad. Cuando se musicaliza, por ejemplo, no usar temas que remitan al terror, ni que contengan letras que hablen de amores enfermos. Proteger la intimidad y dignidad de las personas. Algunas de esas cosas podrían hacer los medios. ¿Escucharemos? Sí. Una cuestión también es que cuando eso viene encarnado de qué tipo de medios y quiénes son las voces que portan esto, ¿no? Entonces, como para reflexionar también que quiénes son los que portan estas voces que estereotipan a las mujeres y que trivializan los casos. Hicimos el monitoreo sobre, la muestra fue noticieros nacionales y hicimos noticieros que supuestamente deberían ser los más responsables dentro de lo que es la televisión en la cobertura de este tipo de casos. Es impactante ver ese momento en vivo, un femicidio, adelante de la vista de todos en un lugar público, en un restaurante. Otra vez hubo una discusión, los motivos, muchos dicen pasionales, de celos, de infidelidad. Otro femicidio, otra mujer asesinada. Una sola vez te pueden pegar, o gritar, o empujar, o ofender, una sola vez. No hay dos veces. Exactamente, vamos a contar con los videos y vamos a documentar cómo es un femicidio minuto a minuto. También hay una condena muy instantánea en este momento porque se habría enfiestado, para hablar vulgarmente, se habría lanzado como a una aventura sexual muy descontrolada y por ahí se lanzó mal por una falta de información absoluta. ¿Qué hace el hombre? Presten atención. Entrega la carta. Siempre sacado, ¿lo ven? Gesticulando. Y de repente, lo que va a pasar ahora es un femicidio con un nivel de perversión y de traición de este chacal nunca visto. Porque en general estas historias las vemos con el asunto terminado. Es un vínculo enfermizo, tóxico y de esta manera, terminando ese amor que él decía con 18 puñaladas. Fíjense el nivel de perversión del ataque. Se comporta supuestamente como un caballero, la viste, le pone el saco y en el momento que le coloca el saco... Drogas, alcohol, sí. Sexo... Estas reuniones eran habituales. Lo que pasa es que... Una chica que en reiteradas ocasiones, dicho por su hermano, uno de sus hermanos, desaparecía de la casa 2, 3 días y por Facebook te mandaba, está todo bien, qué sé yo... ¿Qué esperaba que estaba haciendo? Si él no tiene planificado matarla y no comprende lo que está haciendo, le la cuchilla de frente. Él esperó que se dé vuelta, ¿para qué? Para que no se pueda defender. Vanessa y Alejandro, una historia de amor. El camionero, que comenzó hace relativamente poco, se mudaron aquí también hace pocos meses. Todo terminó en tragedia. Tenía 5 Facebook, de los cuales uno solo era el oficial, los otros eran identidades falsas. Era una nena que iba a los boliches nocturnos donde van los adultos desde los 13 años. Era una nena que había repetido sistemáticamente la secundaria hasta que la abandonó. ¿Vos estás segura que tu padrastro fue quien asesinó a tu madre? Sí, porque él no está acá. Él fue, y él le había dicho. Aparte, todo concuerda que sí, que fue él, y porque ya le había dicho. ¿De qué manera lo hizo? Estos tipos violentos son correspondidos por mujeres que juegan a eso. Desgraciadamente. Digo, vos tenés más experiencia en eso. Pero acá, digamos, nadie es inocente. Porque una mujer le pasa eso una sola vez. La segunda que le pasa es cómplice. Se levantaba al mediodía y se la pasaba con los chicos en la calle. Es decir, era muy vulnerable. En algún momento le iba a ocurrir algo. Estos psicópatas están en todos lados. Quien mata a una persona ya pasa una línea. Vos podés amenazar. Muchos dicen pasionales. Otro femicidio. De celos. Vos podés amenazar. En algún momento le iba a ocurrir algo. De infidelidad. Otra vez. Tenía 5 Facebook. Porque una mujer le pasa eso una sola vez. Otra vez. La segunda que le pasa es cómplice. Y ahí escuchábamos la cobertura de esta visión machista, veíamos repetidas voces conocidas por algunos de nosotros, voces también encarnadas por varones, no porque el varón sea en sí el enemigo para nada en esta transmisión de la Maratón Radialista Feminista, está bien en claro que no lo es, sino más bien para entender y comprender quiénes son las voces que encarnan y que siguen perpetuando el machismo en los medios comunitarios, dónde están las voces de las mujeres y cuál es la necesidad entonces que tenemos nosotras como comunicadoras de tomar los micrófonos y de tomarlos, ¿no? Porque estuvimos viendo que hay un 29-30% de participación de las mujeres en los medios. Entonces esta Maratona Radial Feminista tiene esta intención de tomar los micrófonos, tomar la voz, ocuparnos las radios alternativas y la comunicación popular tiene esta perspectiva, no tomamos muchas posiciones con voz muy activa en medios hegemónicos, entonces aquí estamos las feministas radialistas de Latinoamérica deconstruyendo y tomando el aire, tomando los micrófonos para hacernos sentir en este grito feminista el 8M. Para recuperar la alegría sin perder la indignación. Maratona Mundial 8M. Radiofónica y feminista. Un recorrido por los sucesos que marcaron el 2016. Encuentro Nacional de Mujeres, el fin de semana del 9, 10 y 11 de octubre en la ciudad de Rosario, se llevó adelante el 31º Encuentro Nacional de Mujeres. Las voces y los cuerpos de todo el país y de distintas partes del mundo se multiplicaron. Se calcula que más de 100.000 personas arribaron a la ciudad de Rosario. Talleres culturales, políticos, debates, festivales y otras actividades colmaron la ciudad. El próximo será en octubre de 2017 en Chaco. Primer paro de mujeres en Argentina. Durante una hora, el miércoles 19 de octubre, las mujeres vestidas de negro pararon y salieron a las calles a decir una vez más, vivas nos queremos. La iniciativa surgió luego del femicidio de Lucía Pérez, una joven marplatense de 16 años que fue drogada, violada y empalada hasta la muerte, sumándose a la lista de una mujer asesinada cada 30 horas en Argentina. La tristeza y la bronca se convirtió en resistencia y en menos de una semana las mujeres organizamos un paro que se replicó en distintas partes del mundo, donde también se unieron al grito de vivas nos queremos. Luego del paro de una hora, las calles de la ciudad de Buenos Aires congregó a miles de personas bajo la lluvia gritando, cantando ni una menos. Estado proxeneta. El 30 de noviembre se conoció en Ushuaia el primer fallo contra una red de trata con fines de explotación sexual. Este caso fue impulsado por una de sus víctimas y llevó a que sean condenados los proxenetas y el Estado. Alika Kinan fue rescatada en 2012, pero fueron necesarios varios años para que ella pueda elaborar lo sucedido, reconocerse como víctima y ofrecerse como querellante en esta causa, convirtiéndose en un ejemplo de valentía para todas y para todos. Love me.